Bono de 40 millones de pesos aplica como descuento sobre el precio de lista de 294.990.000 pesos correspondiente a la referencia F-150XLT híbrida modelo 2022. Unidades nuevas. Bono de descuento por un valor diferente podrían aplicar a otras líneas de vehículos y o versiones. La matrícula gratis aplica para cualquier referencia de vehículos Ford. Unidades nuevas y comprende los impuestos del año en curso a partir del mes de matrícula del vehículo. El SOAT y los servicios asociados al trámite en cuestión. Oferta válida entre el 3 y el 30 de noviembre de 2023. Hola, soy Carolina Carreño y quiero invitarlos para que me oigan de lunes a jueves de 9 p.m. y hasta la medianoche con Baladas Americanas. Solo en la FM, la radio de los clásicos. En Los Coches continúa el Salón del Automóvil. Solo para este mes ven y estrena el carro de tus sueños con bonos de descuento, bonos de retoma y entrega inmediata. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en nuestras vitrinas a nivel nacional. En Los Coches, Armenia, Bogotá, Cali, Chía, Manizales, Pereira y Yopal. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el gobierno peruano habría realizado un foro para definir el género del agua, mientras la empresa estatal del servicio de agua potable anunciaba cortes masivos en gran parte de la capital. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. La desinformación se refiere a un evento sobre la gestión del agua, en el cual una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo BID se refirió al enfoque de género en los temas de agua y saneamiento, en relación a la mayor dificultad que presentan las mujeres para acceder a este recurso, en comparación con los hombres. Pero en ningún momento se discutió el género del agua. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En Los Coches continúa el Salón del Automóvil. Solo por este mes ven y estrena el carro de tus sueños con bonos de descuento, bonos de retoma y entrega inmediata. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en nuestras vitrinas a nivel nacional en Los Coches Armenia, Bogotá, Cali, Chía, Manizales, Pereira y Yopal. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El embajador de Israel en Colombia, Galid Hagan, sostuvo que su país hará todos los esfuerzos para mantener los lazos diplomáticos con Colombia pese a los anuncios del presidente Gustavo Petro. Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que las proyecciones que se tienen para 2025, debido a los altos niveles de la deuda que se tienen, puede hacer que Colombia sea inviable. Durante su intervención en la Cumbre sobre Cooperación Económica de Asia-Pacífico en San Francisco, California, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura crítica hacia los mandatarios presentes, entre ellos Joe Biden y Gabriel Boric. Aseguró, abro comillas, también aquí están sentados los que permiten la guerra y la barbarie, cierro comillas. En noticias internacionales, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció un asalto contra la democracia tras el anuncio de la fiscalía que pedirá a la Corte Suprema de Justicia de ese país despojarle la inmunidad a menos de 2 meses del día en el que debe asumir el poder. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Amen.

Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezábamos con una de las bandas más importantes de todos los tiempos del funk. Estábamos oyendo a un grupo famoso por temas como Jungle Boogie, Ladies Night, Too Hot, Cherish, Summer Madness, Spirit of the Boogie, Open Sesame. Y esta canción por Kool & the Gang, Celebration. Vamos ahora a continuar con Madonna y uno de los discos que más me gustan de toda su carrera. A mí me parece que Madonna está siempre en su mejor punto cuando se pone con cosas atrevidas, con cosas arriesgadas, cuando se pone, digamos, que a romper barreras y romper tabúes de cierta forma. Y este disco definitivamente fue tan controversial que ni siquiera en Estados Unidos vendió mucho. De hecho, recibió cierto rechazo. Madonna venía acostumbrada, digamos, que a liderar ciertas causas muy rebeldes, pero esta ya fue ya tan marcada, tan transgresora en todo lo que hizo, que en Estados Unidos la rechazaron. De hecho, en la gira de este disco, creo que solamente se presentó en dos ciudades en Estados Unidos, el resto fue por fuera. Y es que además, al mismo tiempo, publicó un libro muy controversial, un libro llamado Sex, que bueno, al igual que este álbum, es sobre sexo. Y esto es de 1992. Vamos con la canción que le da nombre al álbum, que de hecho tiene un sample de un clásico de Kool & the Gang, de Jungle Boogie. Aquí está esto que se llama Erótica. you feel better. Only the one that inflicts the pain can take it away. Erotica. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de 1977 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo The Emotions, y digamos que de cierta forma también por Earth, Wind and Fire, porque este tema fue coescrito y producido por Maurice White, el líder y fundador de Earth, Wind and Fire, y además la banda que acompaña a este grupo en esta canción pues estaba conformada en gran parte por los integrantes clave de Earth, Wind and Fire. La canción Best of My Love. Vamos ahora a continuar con un éxito de los Black Eyed Peas con los coros de Justin Timberlake del año 2003 del disco Elephunk. Aquí está esto que se llama Where is the Love. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attract

Daryl Hall y John Oates nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, junto a She's Gone, junto a Sarah Smile, junto a Kiss on My List, You Make My Dreams, Private Eyes, I Can't Go For That, Man Eater, Out of Touch. Esta fue número uno durante 2 semanas y disco de oro en los Hot 100 de Billboard, el tema Rich Girl. Nos vamos ahora con una canción que tiene el mismo título, pero es un tema completamente diferente, lo hace Gwen Stefani, y este tema fue uno de sus primeros éxitos en solitario, por allá del año 2004-2005 tal vez, con la participación especial de la rapera Eve y la producción de Dr. Dre. Esto se llama Rich Girl. In the lamb, I rock the fetish people. You know who I am. Yes, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. If I was a rich girl, na na na na na na. Sabor de la noche. FM. fist of bump, yo. Someone's fucking jump, yo. I'll bust them in the eye. And then I'll take the pumps out. Feeling drunken, amped in a trunk. And I got more rhymes in this cop than a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. If your girl steps up, I'm smacking the hump. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes and the Bible's got psalms. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, I never eat a pig cause a pig is a cop. Or better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me out like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style, yo, when I might switch it up. Up and around, then buck, buck, get down. Put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I want ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. House of Pain nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito en 1992, algo de hip hop a esta hora. Jump Around, vamos ahora a continuar con el éxito más importante en listas de The Alan Parsons Project, una canción de 1982 inspirada por la novela 1984 de George Orwell y por el concepto del Big Brother, por esa fuerza que nos está observando todo el tiempo y casi que dejándonos sin privacidad. El tema Eye in the Sky. Take any more, believe me, the sun in your eyes. Let's go. Elvis Presley nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema que él originalmente grabó en 1968, pero que tuvo su versión más exitosa de forma póstuma en el año 2002, gracias a este remix por JXL. A Little Less Conversation. Vamos ahora con David Bowie y una canción que, si no estoy mal, fue compuesta por él junto a Iggy Pop y fue originalmente grabada por Iggy Pop en los 70. Sin embargo, por allá en 1983, David Bowie grabó esta versión que es la más famosa con la producción de Nile Rodgers. Aquí está esto que se llama China Girl. When you were young and your heart say live and let die. Paul McCartney nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema que grabó junto a su banda Wings para la primera película que hizo Sir Roger Moore como James Bond, el agente 007. Una canción que fue creo que número 2 en los Hot 100 de Billboard y fue la primera canción de una película de James Bond en ser nominada al Oscar a la mejor canción original. Fue compuesta por Sir Paul junto a su esposa en ese momento, Linda Eastman, también conocida como Linda McCartney. El tema Live and Let Die. Hoy nos vamos a despedir con Ricky Martin y uno de los grandes éxitos que él tuvo en los Estados Unidos, y es una canción que salió en el año 2000 del álbum Sound Loaded, el tema She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Anastasia Pozo y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. She bangs, she bangs, oh baby, when she moves, she moves. I go crazy 'cause she looks like a flower, but she stings like a Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Regalar sonrisas, de reunirnos a compartir con nuestros seres queridos. Y la familia de RCN sigue acompañándote para que la magia de la radio continúe iluminando nuestras vidas. Manzana Postobón y Colombiana no subieron de precio. ¿Qué qué? Que Manzana Postobón y Colombiana no han subido de precio. Aprovecha, toma una decisión inteligente con Manzana y Colombiana. Aprovecha que no hemos subido de precio. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. Andina VIP presenta Megaland 2023. Un VIP que te hace VIP sin pagar mensualidad VIP. Megaland Music Fest. Anita, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Zion y Lennox, María Becerra, Obi on the Drums, Bailey, Jacob y muchos más. Megaland Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar, 12 del día. Entradas en tu boleta y oyendo la mega. Megaland Music Fest. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Top de cosas que te mantienen playero con la nueva Cristal Aloe Coco. 3. Cuando planeas el viaje a la playa 10 meses antes de tus vacaciones. 2. Cuando pones la playlist de fiesta mientras trabajas. Y número 1. Es viernes y alguien se pone un buen vallenato y le da a toda la oficina la nueva Cristal Aloe Coco con fibra, celdas de aloe vera y cristales de coco. Prueba la nueva Cristal Aloe Coco y vive el sabor a playa donde quieras. La FM regresa en momentos con Carolina Carreño. Manzana y Colombiana no han subido de precio. 1.5 litros a 4 mil pesos y 2.5 litros a 5 mil pesos. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. Andina VIP presenta Megaland 2023. Un VIP de verdad que sí te acerca a las mejores experiencias del país. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 25 de noviembre, Parque Simón Bolívar. Patrocina Teleperformance, la multinacional francesa experta en servicios digitales en 91 países. Invita Colsubsidio, Vigilado Supersubsidio. Con Yagur Colanta, la mega rompes. Vogue, celebra tu belleza latina. Ariandina, 40 años cumpliendo sueños. Boletas disponibles en tuboleta.com. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. 8 de la noche, 57 minutos. Cariño. Dicen que el que peca y reza, empata. Como cuando dejas de hacer ejercicio porque así lo quisiste, pero subes por las escaleras en vez del ascensor. O cuando te das ese gustico de más y lo acompañas con Postobón Aqua. Encuentra el balance que buscas con Postobón Aqua, porque es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Postobón Aqua. Encuentra el balance. Aqua. Aquí respiramos amarillo, azul y rojo. Hoy respiro fútbol. En RCN respiramos fútbol y desde ya calentamos para el gran juego Colombia-Brasil hoy a partir de las 7 de la noche. Las eliminatorias vívelas en fútbolrcn.com. Fútbol RCN, canal oficial de la Selección Colombia. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar. soy Carolina Carreño y quiero invitarlos para que me oigan de lunes a jueves de 9 p.m. y hasta la medianoche con Baladas Americanas. Solo en la FM, la radio de los clásicos. Todos llevamos en el core a una colombiana que nos hace latir. Soy yo, eres tú, somos todas. Salgo por mar a aprovechar el sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. La colombiana nos hace latir. Y arrancan. Ataca por tierra derecha Sultana del Valle. Muy cerca Perla del Otún. Por campo central y con la casaca roja. Apuesta y gana con tu caballo favorito. Con la promoción Gran Derby de Casino Saladín. Todos los días de sábado a jueves acumula puntos y participa gratis de la promoción. Y en los casinos donde no hay hipódromo gana con la ruleta de premios. Además todos los viernes gana de una con Gana Ya. Toda la semana, todo el mes hay promociones en Aladín. Donde tú vas a ganar. El que es buñuelo en algo puede ser todo un champion encontrando el mejor buñuelo. Por eso llega Buñuelo Champions, el concurso de hit para encontrar los mejores buñuelos de Colombia. Prueba los buñuelos más campeones de las panaderías marcadas con el sello en combo con un hit retornable desde 2.500 pesos. Sé un champion, pruébalos todos y vota por el que más te gusta en www.buñuelochampions.com.co. Aplica términos y condiciones que puede.